Místico y Crucito presentan MTL Finest. All night long, I wanna make Dog, Anonimo, Rossi Challenge, Bionico, lo fenomeno coming soon. Oye místico, déjalo que se pique, ¿ok? Fruity Lufo Dummies coming soon. Ustedes no pueden con nosotros, es necesario alargar el tema. Suficiente música y talento para ustedes, ustedes lo saben. C-R-U-Z-I-T-O, C to the O.